Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de las preguntas más importantes de la fe y hemos estado hablando de los 10 mandamientos, estamos en esa parte del estudio y hoy vamos a dedicar el tiempo a hablar de el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio, como lo encontramos en Éxodo 20, 14 o también se encuentra en Deuteronomio 5, 18, Levítico 18, 20. Y si ustedes tienen allí sus Biblias, pueden buscar el pasaje, o si no, presten atención que vamos a leerlo aquí. Como pueden ustedes ver, dice Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio en la Biblia de las Américas, ¿correcto? En Deuteronomio dice exactamente igual las mismas palabras, no cometerás adulterio, y en Levítico 18, 20 dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Otras palabras para referirse a lo mismo, ¿ok? Entonces, ya este es el séptimo mandamiento. ¿Se acuerdan el primero cuál era? No tendrás dioses ajenos además de mí. Después, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que se supone que es Dios, ¿verdad? El tercer mandamiento, ¿cuál era? ¿Alguien recuerda? No usar el nombre del Señor en vano. El cuarto mandamiento, santificar el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no asesinar. Explicamos que eso se refiere, ¿verdad? No solo no matar, pero no asesinar. Y ahora vamos a dedicarnos al séptimo, que es no adulterar. No adulterar. Entonces vamos a ver hoy tres cosas con respecto a este asunto del adulterio. Primero voy a dedicarme a mencionar 10 verdades relacionadas con el adulterio a la luz de la Biblia. Después vamos a hablar de algunos consejos prácticos relacionados con este imperativo de no cometer adulterio. Y finalmente, si nos da tiempo, vamos a ver el video del señor Prager y hacer unos comentarios, porque ustedes saben que él hizo una serie de los 10 mandamientos y hemos visto muchos de esos tan interesantes y al mismo tiempo deben ser revisados con cuidado porque a veces sutilmente trae enseñanzas que no son del todo bíblicas, pero la gente no siempre lo percibe. Bueno, vamos a empezar a hablar algunos detalles respecto a el asunto del adulterio y para aquí yo me voy a apoyar en mis notas. Entonces, en primer lugar, el pecado del adulterio es algo muy serio. En número uno, yo digo aquí, adulterar es casi asesinar. ¿Ustedes creen que será accidental que justo después de no asesinarás viene este mandamiento? El séptimo mandamiento, literalmente en hebreo dice no adulterar. Yo ya les he explicado que en hebreo solo hay aspecto perfecto e imperfecto. Esto significa que cuando un verbo en hebreo está en aspecto perfecto, se refiere, normalmente se traduce en tiempo pasado, simple, y cuando está en tiempo imperfecto se puede traducir en presente o en futuro, porque describe una acción continua. Ese es el caso aquí cuando se usa el verbo adulterar. Es decir, se puede traducir como en presente, no adulterar o no adulterarás. ¿Me explico? Entendamos qué quiere decir no adulterar. Algunos ya lo saben, pero para recordar. Adulterar es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. ¿Está claro? No es lo mismo que fornicar. Fornicar es el pecado sexual entre solteros. ¿Está claro? Personas no casadas. Y aunque es el mismo acto, tiene implicaciones diferentes y tiene castigos diferentes en la Escritura por esas implicaciones. Entonces, la fornicación es un pecado entre personas no casadas y el adulterio entre personas casadas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo tengo aquí la colocación del mandamiento después de la prohibición de no asesinar, nos da la idea de que el adulterio es algo muy cercano al homicidio. ¿Por qué? Porque el adulterio puede matar el matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo dijo que el que se casa con una divorciada o con un divorciado comete adulterio, excepto si hubo infidelidad de por medio. ¿Me doy a entender? Entonces, tanto la Biblia como la experiencia demuestra que las personas que son víctimas de una infidelidad en su matrimonio experimentan una especie de duelo. Se siente como que algo murió. Y se vive un proceso de luto, de duelo, casi idéntico entre una persona que es víctima de una traición que con la persona que pierde un ser querido. Algo de muerte hay ahí. Y puede haber muerte del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, por eso empiezo diciendo que adulterar es casi asesinar, porque matas algo. Segundo, adulterar es más que cometer un pecado contra tu pareja, contra tu esposo o tu esposa. Adulterar es sobre todo, y por eso es tan severo el mandamiento, es un pecado contra Dios. ¿Está claro? Cuando la gente oye adulterar, inmediatamente interpreta que alguien pecó contra su esposo o su esposa, ¿no es cierto? Pero entonces, al ir a la Biblia encontramos versículos que dicen que eso es pecar contra Dios. No solo es pecar contra la pareja, es pecar contra su propio cuerpo. En Génesis 2:24 se sienta el precedente de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que va a haber una unión. Y luego se empieza a quedar absolutamente claro a la luz del Nuevo Testamento que la unión matrimonial es de por vida, hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Alguien quiere buscar 1 Corintios 7, versículos 2 y 3? Bueno, por cuestión de tiempo voy a estar buscando los versículos yo, porque aquí los tenemos más a la mano. Si alguien lo tiene, me avisa en lo que yo acomodo esto. 7, 3 y 4. Perdón, me equivoqué. Es Romanos. Sí. ¿Qué dice? Así que si el día del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿y el versículo anterior del primero que leíste? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 19:6, ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, el matrimonio, cuando está debidamente formalizado delante de Dios, es una unión de por vida. ¿Está claro? Entonces, estamos aquí diciendo, en segundo lugar, entonces, que adulterar es pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque si esta unión vitalicia comienza cuando un hombre y una mujer comparecen ante Dios para invocar su bendición, Dios considera ese acto donde un hombre y una mujer comparecen ante Dios para invocar su bendición en la formalización de una nueva familia, Dios considera eso como un pacto. Y no solo como un pacto entre el hombre y la mujer, sino un pacto ¿con quién creen? Con Él. Así que quebrar el pacto matrimonial no solo es pecar contra la pareja, es pecar contra Dios en un pacto que se hizo. Dios se lo toma muy personal. Cuando una persona comete adulterio, Dios expresa disgusto, se siente ofendido. Miren algunos ejemplos de esto. En Malaquías 2, bueno, en Proverbios, capítulo 2, versículo 17, está hablando de la adúltera. Y miren lo que dice de ella. ¿Cuál es el problema? Dice Proverbios 2, 17. Hablando de la adúltera, dice que ella deja al compañero de su juventud y olvida el pacto ¿de quién? De su Dios. No solo es el pacto de su matrimonio con su marido. El pacto. Entonces Dios interpreta el matrimonio como un pacto. Un compromiso muy serio y formal con él. En Malaquías también dice la Escritura, capítulo 2, versículo 14, en delante dice: y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de ¿qué? ¿Qué dice el texto? De tu pacto. La mujer de tu pacto. 15. A ver, alguien que lea. Ahí está en la pantalla. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Y que hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. Prestad atención, pues, a vuestro Espíritu no sea desleal con la mujer de tu Espíritu. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Entonces, Dios se la toma muy en serio. ¿Se acuerdan en el relato de José, cuando está en Egipto en Génesis 39 y dice que la mujer literalmente se le tira encima, ¿no? Ahí está el texto. Dice, José le contesta a la esposa de su amo, le dice: no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Él entendía contra quién era el pecado. Ella era una mujer casada, ¿verdad? Un pecado contra Dios. En Génesis 29 también, cuando Abraham está ante Abimelec, el rey de Gerar, y miente a Abraham y dice: no, es mi hermana. Entonces él la manda a traer. Pero Dios lo detiene para que ninguno se metiera con ella. Y oigan lo que dice Abimelec. Dice: entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un qué? ¿Cómo lo llama? Un pecado. Sí, el adulterio es un pecado contra Dios. Eso es importante de recalcar, porque si no vemos el adulterio así, sino solamente como una ofensa contra nuestra pareja, ¿qué tal si la pareja dice: no, no hay ofensa, yo te doy permiso? ¿Creen que eso exista o que puede existir? Sí existe, y más en estos días. Muchas parejas dicen: no te preocupes, mi amor, yo te doy permiso. Pero tú dame permiso a mí también. Mientras sepamos que nosotros somos los meros meros, los otros son nada más un pasatiempo. Entonces no se trata del sentimiento de una persona el que tratamos de cuidar, sino de la santidad de Dios. El matrimonio es más serio que nada más una ofensa contra el cónyuge. ¿Captan eso? Por eso debemos usar criterios bíblicos para medir el bien y el mal, y no criterios sociales. Porque la sociedad cambia su moralidad por temporadas, ¿verdad? Por muchos años, se hubiera ofendido si le era infiel su pareja, pero como ahora ya él fue o ella fue infiel, pues entonces ya le da permiso que también sea infiel, ¿verdad? Pero no ese es el estándar. Entonces, número dos, el adulterio es pecar contra ¿quién? Contra Dios. Sí, Dios se la toma personal. ¿Saben cuál era la condena contra el adúltero en la ley? ¿Recuerdan? Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Y si leen el contexto de Deuteronomio 22, decía hasta cómo iban a morir. ¿Cómo iban a morir? ¿Alguien recuerda? Apedreados. ¿Se acuerdan en el tiempo del Señor Jesús en Juan 8? Le traen una mujer sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué querían hacer con ella? Y le preguntan a él, ¿verdad? La ley de Moisés dice que mueran apedreados. ¿Tú qué dices? Entonces, la sanción contra el adulterio, legalmente hablando, era lapidarlos. Eso significa matarlos a pedradas. Pero no hay ni un solo registro en el Antiguo Testamento de que lo hayan aplicado. Parece que pronto sustituyeron ese castigo por uno menos intenso. Y entonces, ya en Deuteronomio 24, Moisés le da permiso de darle carta de divorcio. Entonces, el divorcio pasa a ser normalmente la costumbre en esos casos. ¿Me explico? Pero originalmente ameritaba la muerte. Ahora, la sanción para la fornicación no era la muerte en la ley. Por eso vemos una gran diferencia entre los dos pecados. Porque físicamente podemos decir que era lo mismo, era contacto sexual con una persona que no es tu esposa. ¿Me doy a entender? Pero espiritualmente no es lo mismo, porque no era lo mismo fornicar entre dos personas que nunca juraron ante Dios fidelidad que los que sí lo hicieron. Era quebrantar un pacto y en otro caso no. Los dos eran pecados, los que fornicaban pecaban, pero si fornicaban según la ley, ellos estaban obligados a pagar una multa y a casarse. Pero no a morir, ¿me explico? Entonces, también debemos entender que en el Antiguo Testamento fornicar era diferente para que lo que es para nosotros. Para nosotros oímos fornicar, ¿qué queremos decir con eso? Era tener relaciones dos personas solteras, o un viudo con una soltera, o viceversa, o dos viudos. Pero en el Antiguo Testamento, fornicar y prostituirse era lo mismo. ¿Entienden? En Ezequiel 16 hay un relato de cómo Dios compara lo que hizo Israel con lo que hacían. Entonces describe a una mujer que se entregó a los amantes para tener relaciones sexuales, pero no les cobraba, les pagaba. Y Dios lo llama eso, ¿saben cómo lo llama? En unos versículos fornicación y en otros lo llama prostitución. Pero en hebreo es la misma palabra. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, un hombre o una mujer, especialmente una mujer, que tiene relaciones sexuales antes de casarse, dice, bueno, yo forniqué, pero no soy prostituta. ¿Me doy a entender? Eso ya es muy malo. Pero a luz del Antiguo Testamento, pues eso así se veía. Algo muy serio. Tenía mucha vergüenza, mucha ignominia, mucha culpa, mucho reproche, ¿verdad? Entonces, número 3, el adulterio en la historia del Antiguo Testamento ameritaba la muerte. 4, cuarta verdad acerca del adulterio. El adulterio, pues la última de las consecuencias sería la muerte, pero traía muchas otras consecuencias. Solo basta leer el libro de Proverbios y se le advierte una y otra vez a los que están bajo tentación a cometer adulterio, que se cuiden por todas las consecuencias destructivas que acarreará sobre su vida. La última de todas ellas era la muerte. En Números había una ley que se llamaba la ley de los celos. Si alguno de ustedes ha leído Números, recordará. Decía que si un hombre tenía celos de su esposa porque sospechaba que le fue infiel, iba con el sacerdote y iban a hacer una fórmula para que la tomara ella, y si había sido infiel, Dios iba a usar eso para exhibir la infidelidad. Y la ley se llamaba la ley de los celos. ¿Cuál es la primer consecuencia de la infidelidad? Celos. Los celos son algo bien feo. Consume. Los de ustedes que luchan con los celos saben de lo que estoy hablando. Es algo bien feo. Algo que te consume por dentro. No te deja descansar, te quita la tranquilidad, te atormenta. Una de las tantas consecuencias de ese pecado. Serias consecuencias el pecado del adulterio. Dios denunciaba el adulterio una y otra vez en el Antiguo Testamento. Pónganse a leer los libros de los profetas y van a ver cuál es uno de los reproches continuos que Dios le hace a su pueblo de Israel. ¿Cuál creen que es? Exacto. Jeremías 7:9, por ejemplo. A ver, que alguien lea fuerte. Dios manda a Jeremías que les reproche por sus pecados. Y ahí está en la lista, ¿cuál? El adulterio que cometían. En Oseas dice, solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Malaquías 3:15. Me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros. Una denuncia continua de Dios contra el pecado del adulterio. Si ustedes leyeran Jeremías 9, del 21 al 23, descubrirían que una de las causas por las cuales Dios llevó a su pueblo a la cautividad en Babilonia, dice ese pasaje, el versículo 23, fue por sus adulterios. Imagínense la seriedad de ese pecado. Entonces, Dios denunció el adulterio una y otra vez. Estamos en el siguiente. El adulterio siempre atrae otros pecados, ¿o no? ¿Cuál es el primero, el más obvio? El que empieza a cometer adulterio, ¿qué hace? Miente, ¿verdad? Empieza a engañar. ¿O no? Pues claro. Claro que hay unos descarados de cínicos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, el adulterio es engaño, ¿verdad? Y si leen otros pasajes, se van a dar cuenta que en la Biblia se asocia el adulterio también con el perjurio, es decir, jurar en falso, el robo y hasta con el asesinato. ¿Se acuerdan la historia del rey David? Para tapar su adulterio, no solo mintió, sino que terminó, ¿verdad? Y estoy seguro que también perjuró. Porque ustedes creen que el rey David, con el récord que tenía, después de que cometió adulterio, mandó esas cartas y mataron al hombre, ¿dejaba de ir al templo? ¿Creen que ustedes que dejaba de ir al templo? ¡Rey David! Una alabanza, por favor. Se la dedico, hermana. ¿Verdad? ¿Cuántos adúlteros han sido descubiertos en las iglesias? ¿Verdad? Muchos pecados. El adulterio conduce a muchos otros pecados. Pero especialmente en la Biblia hay un énfasis marcado de un pecado que se asocia con el adulterio. ¿Saben cuál es? La idolatría. En muchos pasajes, Dios queriendo ilustrar el desprecio y el disgusto que él sentía por la idolatría, eligió compararlo con algo, y fue con el adulterio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos pasajes como de Ezequiel, oigan esto, 32:24, y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron, y eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado porque Aarón, ¿se acuerdan en Éxodo? Cuando Aarón hace el becerro de oro, lo primero que empieza a hacer el pueblo de Israel es a desenfrenarse sexualmente. Y viceversa, en Jeremías 3:9, oigan cómo lo dice el Señor. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, cualquiera lee y dice, pues está hablando del pecado sexual. No, dice, profanó la tierra y cometió adulterio, ¿con qué? Con la piedra y con el leño. ¿De qué está hablando Dios? De la idolatría, que tomaban piedras, hacían esculturas, tomaban pedazos de madera y hacían una estatua, y los adoraban. ¿Para Dios saben qué era eso? Infidelidad que cometían. Él era el esposo y Israel era su esposa. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo espiritualmente? Siéndole infiel a su Dios. En el Nuevo Testamento también, bueno, y eso no tenemos tiempo para ver todos los pasajes que hablan de eso, pero Ezequiel está lleno de esa figura una y otra vez, entre el pueblo de Israel siéndole infiel a su Dios. Y el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando los fariseos y los escribas en Mateo 12 vienen y le dicen, danos una señal y creeremos en ti. El Señor Jesús, ¿qué dice? Dice, esta generación, ¿cómo los llama? Perversa y adúltera, demanda señal. Obviamente no está hablando de un adulterio físico. ¿De qué adulterio está hablando? El desprecio por el Señor Jesucristo bajo la máscara de que ellos estaban bien con Dios, en realidad, era adulterio espiritual. Eso también se menciona en Mateo 16:4, en Marcos 8:38. Y se acuerdan de Santiago hablándole a creyentes mundanos. ¿Qué les dice? ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, una y otra vez en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el adulterio está asociado con la idolatría. En cierto modo, ¿saben qué? El adulterio es idolatría. ¿A qué ídolo? Al sexo, ¿verdad? Al placer sexual. Al engaño. ¿O no? A ese ídolo se postra el corazón. Por algo entendemos ahora por qué Dios desprecia tanto ese pecado, ¿verdad? Digo, todos los pecados son despreciables para su santidad infinita. En Apocalipsis 20, el Señor Jesús reprocha a una iglesia que tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Ahora ya saben quién era Jezabel porque acabamos de estudiar de eso, ¿verdad? No era la Jezabel, pero tenía la actitud de Jezabel. Y dice en Apocalipsis 20, oigan, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser, ¿qué? Profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Igual a falsa enseñanza. La falsa enseñanza es tolerar la falsa doctrina en la iglesia, es tolerar el adulterio espiritual. Y más si esa falsa enseñanza conduce al libertinaje sexual. O sea, ahí ya es el colmo. ¿Está claro? Siguiente verdad acerca del adulterio. El adulterio es además un pecado muy popular. ¿No es cierto? Ya estamos en el número, dije que iba a decir 10 cosas acerca del adulterio, estamos en el número 7. Si ustedes revisaran cómo son las culturas, eso sigue siendo. Cada vez que hablo con alguno de los misioneros que van a un grupo no alcanzado, a una tribu, y dice que cuando llegan, yo les he preguntado, oye, ¿y cómo es la estructura familiar en las tribus? La respuesta ha sido casi siempre la misma. No hay. Todos contra todos. ¿Serio? ¿Sí? Ahí entre la tribu cuidan a todos los niños porque todos contra todos. En el Antiguo Testamento se practicaba por muchas naciones alrededor de Israel la poligamia. ¿Qué es eso? Un hombre con muchas mujeres. Y la poliandría, ¿qué es eso? Una mujer con muchos hombres. Y luego cuando llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento, los griegos y los romanos tenían leyes que prohibían el adulterio, especialmente el adulterio de las esposas. ¡Ah, qué chistosos, ¿verdad? Pero nadie lo respetaba esa ley, porque hay registros que en los peores momentos, tanto del Imperio Griego como del Romano, no, pues el adulterio era una costumbre de diario en la comunidad de ellos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a veces cuando pensamos en los tiempos bíblicos decimos, no, pues es que en esos tiempos no estaban tan mal, ahora sí estamos mal. No, siempre ha sido un pecado consentido por la humanidad. ¿Me explico? Entonces, ha sido y sigue siendo un pecado muy popular, ¿o no? ¿Sí? 8. La Biblia dice, no solo que Dios está en contra del adulterio, sino que lo va a condenar. Dios advierte que los adúlteros se van a perder eternamente en el infierno. Debemos tener mucha precaución. La prohibición del adulterio permanece vigente bajo el nuevo pacto. No nada más era parte del Antiguo Testamento. En Lucas 18:20, cuando Jesús está hablando con el joven rico, le dice, los mandamientos conoces. ¿Y cuál es uno de los que cita el Señor Jesús? No adulterarás. Seguía vigente. En Romanos 13, cuando Pablo dice, toda la ley en esto se resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley dice, y uno de los que escoge para citar, vigente en el Nuevo Testamento es, no cometerás adulterio. Sigue vigente. Incluso queda aclarado que a Dios no solo le importaba que sus hijos no, y que cualquier ser humano no cometiera adulterio, sino que ni siquiera lo cometiera en el corazón. ¿Se acuerdan la aclaración que hace el Señor Jesús, verdad? Cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Mejor que se saque el ojo a que todo su cuerpo sea echado ¿en dónde? Entonces hay una sanción muy explícita que los adúlteros se van a perder en el infierno. Incluso si son adúlteros de corazón, ¿ya hicieron maletas? Pero hay esperanza. Porque si alguien se condena por cometer adulterio, aunque sea de corazón, pues ya estamos todos perdidos. Pero la gracia de Dios también perdona a los adúlteros y debe llevarnos a la santificación. Lo cual hace esto un desafío muy importante y muy, muy pertinente para nosotros. Debemos tener cuidado con la pornografía. ¿Entienden? Es algo serio y necesitamos mantenernos en esa lucha contra ese pecado. Porque nadie nos mira, pero el Señor nos mira. Y nuestro corazón lo sabe. Y necesitamos estar continuamente cuidados en nuestro corazón, dependiendo de la gracia del Señor, para no dejarnos llevar por una cultura permisiva. Entonces, Dios condenará el adulterio. En 1 Corintios 6, 9, dice, ¿acaso ignoráis? No se dejen engañar, dice. Y luego cita una lista de pecados y dice, entre ellos el adulterio, no heredarán el reino de Dios. Pero luego dice, y esto erais algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Quiere decir que hay perdón para el adulterio, ¿o no? ¿Verdad? Hay perdón para el adulterio. En Juan 8 está el relato que le traen la mujer adúltera al Señor, ¿se acuerdan? Tampoco yo te condeno. ¿Pero qué le dice al final? Vete y no peques más. ¿Correcto? Muy bien. 9. Casarse con un divorciado puede ser adulterio. Y no quiero hacer sentir mal a ninguno de ustedes o los que nos escuchan por internet, pero como ahora el divorcio es una realidad que ha rebasado la mitad de los matrimonios, esto es algo que produce mucha culpabilidad a muchos que ya pasaron por eso. Ya sea pasaron por el adulterio o pasaron por un divorcio. Y el Señor Jesucristo dijo que si un hombre se divorcia de una mujer y el que se casa con la divorciada, adultera. Y el que se casa siendo divorciado, adultera. Entonces, esto es algo muy preocupante, ¿verdad? Porque los hombres creados bajo el diseño de Dios tienen deseos y apetitos sexuales que son naturales, y también las mujeres. Pero cuando se divorcian, ahora, ¿cómo van a hacer para satisfacer eso? Además, todos los que son casados y hemos experimentado una vida conyugal normal, sabemos que una vez que activas eso, algo cambia y despiertas un apetito que ya no es el mismo cuando estabas tú en un estado de virginidad. Ahora despiertas un hambre y una sed que antes no tenías, y ahora se lidian con tentaciones diferentes porque la memoria es muy poderosa y hay hormonas que se liberan en nuestro organismo cuando tenemos relaciones sexuales que nos apegan a la persona con la que tenemos intimidad. Por eso Dios reservó eso para el matrimonio, para que hubiera un apego con la persona correcta y no un apego con multiplicidad de personas. Entonces es muy complejo el asunto. Ahora, el Señor Jesús dijo que el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio, salvo, es muy claro el texto, por infidelidad. Es decir, casarse, ser divorciado y casarse con otra persona no es adulterio si la razón que llevó al divorcio fue que fue víctima de adulterios. ¿Me doy a entender? A ver, ¿qué dije? Que alguien me lo diga con sus propias palabras. Que si la persona, su pareja le fue infiel, su ex esposa, pues no adultera, se vuelve a casar con alguien más. Exacto, pero que quede claro. La Biblia no está a favor de un divorcio apresurado, porque puede haber perdón. Dios siempre está a favor del matrimonio, ¿me explico? Y se espera y se entiende, entre líneas se entiende cuando van con Jesús y le dicen, Moisés nos dio permiso de dar carta de divorcio, ¿tú qué opinas? Y él dijo, por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. En todo el espíritu de la enseñanza de Cristo está a favor del matrimonio, no en pro del divorcio. ¿Captan eso? Y conocemos casos de personas que han sido parte de un adulterio, por desgracia. Pero en lugar de darse fácilmente por vencidas recurrieron a la gracia de Dios a través de un auténtico arrepentimiento y medidas, y se mantuvieron juntos. Y creo que eso honra más a Dios. Pero hay veces que no se puede, porque un adúltero puede ser impenitente, ¿verdad? Hay adúlteros que dicen, sí, ¿y qué? Y lo pienso seguir haciendo. Entonces, en ese caso, un creyente no está sujeto a semejante condición de humillación. Y si ese es el caso, puede divorciarse y casarse con otra persona, y no tiene que esperar a que el otro se le antoje cuando se quiera divorciar. Aunque bueno fuera que esperara, por si acaso Dios trae convicción de pecado y arrepentimiento y se pueda reconciliar. Porque también ha habido casos así. Conocemos algunos. Personas que fueron parte de un engaño, se divorciaron y luego vinieron a conocer a Cristo, se arrepintieron, se convirtieron y se reconciliaron. Y se volvieron a casar. Entonces, sí, Dios puede hacerlo y lo ha hecho. Conocemos personas que han vivido eso. Pastor, y los que ya cometimos el error de habernos divorciado por otras razones y ya hasta nos casamos con una segunda o tercera persona. Bueno, depende, cada caso debería de ser revisado. ¿Me entienden? En Primera de Corintios 7 parece que hay una implicación en los versículos 13 al 15 que hay casos donde un creyente, además de la infidelidad, puede divorciarse. En ciertos casos donde hay demasiado conflicto, si el marido o la esposa son violentos, agresivos, si la seguridad de una persona está de por medio, si una persona la pueden golpear repetidamente y hasta matar, no tiene por qué vivir en ese estado de conflicto. Si un cónyuge quiere forzar o inducir una y otra vez al creyente a cometer pecados, un creyente no está obligado a vivir bajo tales circunstancias. 1 Corintios 7, del 13 al 15. Pero no fue esa la causa, pastor. La verdad, yo me divorcié por rebelde, o yo fui el que cometió adulterio, o yo fui la que cometió adulterio, y luego ya me convertí y me casé. En ese caso, ¿qué? ¿Adulteré? Sí. Pero una cosa es cometer adulterio y otra cosa es ser un adúltero. ¿Captan la diferencia? ¿Qué es lo que hace entonces alguien que no quiere vivir fornicando? Bueno, pues se casa con la persona y ya comete adulterio cuando tienen relaciones la primera noche. Le piden perdón por ese acto de quebranto de la palabra de Dios y después se comprometen a hacerse fieles y se permanecen fieles en esta nueva relación. 1 Corintios 7, otra vez al final, dice el estado en el que cada uno fue llamado, en él permanezca. Entonces, si yo ya me casé por 2 o 3 veces, ¿tengo que divorciarme de la actual y reconciliarme con la primera? Pero ya se casó ella también y tiene hijos con otro, y yo tengo hijos con esta. No. Quédese en el estado en el que está ahora, que es creyente. Y haga lo que dependa de usted para mantenerse fiel en este estado en el que el Señor y la gracia lo encontraron. ¿Me explico? Otros casos, hable con su pastor, que le den consejería, porque son especiales. Por último, se puede superar el adulterio. ¿Se acuerdan qué pensaba José de María cuando descubrió la noticia? No, me engañó. Adulterio se consideraba ya desde estar comprometido en los tiempos bíblicos. Así que para él pensaba que María, ¿qué hizo? Adulteró. ¿Y lo pudo superar él? No fue fácil, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? El Señor le mandó un mensaje y él encontró tranquilidad. Pues igual una persona que ha sido víctima de adulterio puede encontrar gracia y esperanza, como ya mencionamos. ¿Se acuerdan del profeta Oseas? ¿Han leído? ¿Conocen la historia algunos? ¿Qué hizo? A ver, recuérdenles lo que ya leyeron. ¿Qué le mandó Dios a Oseas? Que se casara con una prostituta. ¿Y qué pasa cuando tú lees los primeros capítulos? Una y otra vez lo engaña. ¿Y qué le manda a Dios? Acéptala, perdónala. ¡Qué increíble historia!, ¿no? Y los hijos que le tocó criar a él no eran suyos. Entonces Dios puede hacer una obra para que los que se han arrepentido de su adulterio puedan hallar perdón y reconciliación. Entonces ya hablamos las 10 cosas acerca del adulterio. Consejos prácticos, porque el tiempo vuela rápido. Y ese es un tema muy delicado y no quiero dejarlo ir sin hablar de cosas muy prácticas. Número 1. ¿Cómo puedes proteger tu matrimonio del adulterio? Dicen que la razón número uno porque alguien cae en el adulterio es porque pensaba que no le iba a pasar a él o a ella. Pensaba que a él no le podía pasar. Esa es la razón. Todos los que han caído en adulterio y se han hecho estudios, pensaban lo mismo. A mí no me va a pasar. Esa es mala señal. El que piense estar firme, mire que no caiga. No, es que yo estoy tan feo, ¿quién me va a hacer caso? No sé por qué se ríen. El que más se ríe, pues. Conocí una misionera americana, rubia, que no se sentía atraída a las personas de color. Se fue al campo misionero. Y luego, después de unos años, regresó a su viaje de visita a las iglesias y dijo, seguía soltera, dijo, descubrí algo cuando me fui al campo misionero, me fui allá a África donde puros morenos hay. Dije, no, yo la tengo fácil, no voy a experimentar esas tentaciones porque a mí ni me gustan. Y descubrí con el paso de los años y del tiempo que los morenos ya no se veían tan morenos, dijo. Tenga cuidado porque hasta los que piensan que nunca, si se dan las circunstancias favorables, pueden caer. Así que número uno, no hagas nada, mira, no hagas nada que facilite ni que fomente que te enamores de una persona que no sea tu cónyuge. Ese es el peligro, enamorarse. Y más cuando estás en una relación matrimonial, voy a llamarla castigadora. Donde tu esposo no te atiende, donde tu esposa te da la ley del hielo. Y conoces a alguien por allá, tan comprensivo, tan cariñosa, tan amable. Cuidado, no hagas cosas, no fomentes circunstancias que faciliten enamoramientos. ¿Cómo cuáles? No salgas a comer con personas del sexo opuesto a solas. ¡Ay, qué exagerados, qué mal pensados! Bueno, conste que te lo estamos diciendo. No conviertas a una persona del sexo opuesto en tu confidente si no es tu pareja. ¿Quieres hablar de cosas íntimas? Busca a una persona madura espiritualmente del mismo sexo. Ah, no, pues ya sé qué me va a decir. Tenga cuidado. No acepte regalos, ni tampoco dé regalos en privado a una persona del sexo opuesto. Ni siquiera elogios en privado. Si va a elogiar a alguien del sexo opuesto, hágalo, asegúrese que lo hace delante de su esposa y de todos. Qué bonito se le ve el vestido, hermana. Si su esposo se siente incómodo con eso y allá a solas le dice, oye, pues como que no se vio bien, entonces preste atención. O viceversa. Ay, mire ese hermano, qué bonito se le ve su... Ah, ¿verdad? No elogie a nadie del sexo opuesto si no lo puede hacer en público delante de su familia. Ni le dé regalos. Tenga cuidado. Yo sé que algunos de ustedes, si me oyen con criterios seculares, van a decir, no, los cristianos están bien rematados, o sea, no, están bien. Bueno, estamos hablando de una perspectiva cristiana que quiere evitar el adulterio. Ponga distancia entre usted y una persona que le resulta atractiva. ¿En serio? Un tiempo en mi vida de casado que tuve que conseguir otro trabajo porque necesitaba más ingresos, así que entré de maestro de inglés. Y pues tenía alumnos, era una escuela particular y había alumnos de todas las edades, mayormente adultos. Y llegué a conocer personas del sexo opuesto muy, muy atractivas. Y siendo yo, pues un don Juan, como soy tan guapo, ¿verdad? Nunca tenía de qué preocuparme. Pero como ya me habían enseñado mis maestros y los que me discipularon de estas cosas, yo no iba a esperar. Y les voy a confesar algo. Hubo mujeres divorciadas, jóvenes, que sabían que yo era casado y eran coquetas. A pesar de cómo soy. Imagínense el grado de urgencia que tenían, ¿no? ¿Y qué hacía yo? De inmediato les enseñaba mis anillos. Me encantaba pronto cuando yo veía cualquier señal de riesgo en mí o en otras personas. Decir, a mí me encanta traer mis dos anillos. Uno me recuerda cada vez que extiendo mi mano a ponerla sobre lo que sea, mi compromiso con mi esposa, y el otro es un compromiso que hice con Dios. Yo tengo dos compromisos, soy cristiano. Haga de cuenta que era un baldazo de agua fría. Pero eso no es garantía, porque hay algunas personas que se pueden proponer, decir, a ese, a esa. También conocí casos. Esos que son cristianos, vas a ver, dicen que no, vas a ver. Entonces, en lo que de usted dependa, no facilite enamoramientos. Segunda cosa práctica, la compensación. Fomente el enamoramiento con su cónyuge, con su pareja. La intimidad, no solo física, pero una intimidad, una conexión emocional. Las mujeres piensan que lo único que los hombres quieren es la carne. Están muy equivocadas. Una mujer cariñosa que sabe llegar al corazón de un hombre lo puede seducir. Por eso hay hombres que, teniendo una esposa más bonita que Miss Universo, se puede enredar con semejante monstruo. ¿Cómo lo lograron? Porque los adulaban. Y la esposa se resistía a ser cariñosa, o el esposo ya no es romántico con su esposa, y pues ahí está. Entonces, trabajar en su relación y cooperar, ¿verdad? 3, lea los pasajes de Proverbios que hablan del adulterio, memorice versículos que advierten de los peligros, de las consecuencias, y recuérdelos y repáselos cuando se sienta débil. 4, si estás enredado en adulterio ya, déjalo, abandónalo, para. Aún es tiempo. Si estás oyendo esta enseñanza es porque Dios te ama y te está dando tiempo de arrepentirte. Para. Si tu adulterio es físico, detente. Si tu adulterio es mental, es emocional, es con las imágenes que estás viendo, entonces arrepiéntete, detente y busca apoyo con personas. El adulterio y la adicción sexual en la iglesia crece mucho porque tienen miedo los cristianos de encontrar la gracia de Dios. Y se convencen que lo que van a encontrar es la ley. Pero cuando la iglesia responde como Dios manda, cuando un adúltero de corazón o de cuerpo se arrepiente y encuentra hermanos maduros en la fe, que están dispuestos a escucharle y ayudarle a reconstruir una vida de orden y de pureza, hay restauración. Así que si algún día alguien te tiene confianza y te confiesa algo de eso, en lugar de escandalizarte, decir, ¡ay, qué va! Así me dijo una señora, tenía una adicción a la nicotina, al cigarro, no la podía dejar. Estaba cansada y se estaba enfermando. Así que buscó un grupo de recuperación cristiana, encontró en otra iglesia. Pero nomás fue a una reunión y volvió y dijo, no, ahí hay puros depravados, ahí hay de todos los viciosos marihuanos y adictos sexuales. No, hombre, yo no soy así. Cuando nosotros encontramos esa actitud, cerramos las puertas, ¿me entiende? El pecado es pecado, no perdona. Entonces, si algún día nos toca eso y usted se siente fuera de capacidad para ayudar a la persona, en lugar de juzgarle, canalícela a la persona adecuada, una persona espiritualmente madura, que le pueda ayudar a caminar en el proceso de restauración, porque va a ocuparlo. Créame que es muy difícil levantarse de eso, pero no es imposible. Necesitamos a la iglesia. ¿Está claro? ¿O no creen que vamos a ocupar oración? Y luego hay unas mujeres que son muy rogonas, o hombres también. Después de haber estado en un adulterio, no es fácil para alguien que rompe con la otra persona cuando le empieza a insistir. Una ocasión en una iglesia donde estuvo una mujer que no se propuso ser adúltera, terminó en un estado de adulterio porque su esposo la dejó y la trataba mal. Y ella estaba esperando luchar por su relación, pero él no consentía. Conoció a un hombre, no lo van a creer, un minibusero. Que ella siempre tomaba el mismo transporte urbano, un conductor de un transporte urbano, y la cortejó tanto que en una de esas ella consintió. Y empezó esta relación con él. Y ella quería dejarlo, se sentía muy atormentada, sabía que estaba haciendo mal, pero no podía. Necesitamos la ayuda de personas maduras y misericordiosas para liberarnos de esas debilidades. Luego, cultiva el hábito de no fantasear románticamente, máxime si es mujer, o sexualmente si es hombre. O sea, hay unos que son, dicen, no, yo nunca he cometido eso ni jamás lo cometería. Pero en la mente, dicen, ay, Alejandro Fernández, mira nada más, ese sí es hombre, no que esto, ¿verdad? Esto que me tocó, mira nada más, ¿a dónde me vine a meter? Me lo decía mi madre y mira nada más. Ay, Luismi. Ay. Entonces le dan rienda suelta a los pensamientos. Y cuando están en la intimidad con su pareja, no están con su pareja. Están allá, en el allá, con el otro o con la otra. Debemos aprender. Para algo Dios nos dio a nuestra pareja, para deleitarnos en ella y con ella, en cuerpo y en alma también. ¿Tantas ganas tiene? Pues espérese y fantasee con su pareja. Y espere hasta que tenga tiempo para poder acompañarse. Para eso nos dio Dios nuestra pareja. Entonces, cultiva el hábito de no fantasear romántica ni sexualmente con alguien que no sea tu pareja. Y habla con tu pareja. Habla. Ese es el problema, pastor, es que no puedo hablar de eso con mi pareja. Bueno, pues, ora para que Dios haga un milagro. Si usted es una persona casada y le cuesta hablar de eso con su pareja, pídale al Señor. Ese es uno de sus primeros ministerios. Atienda a su mujer, atienda a su marido. Escúchelo, qué le gusta, qué no le gusta, si se puede o no se puede de una forma u otra protegerse y satisfacerse. La Escritura es muy clara en 1 Corintios 7:3. Escuchen. Yo sé que estamos sobre el tiempo, pero eso es un tema muy importante. 1 Corintios 7:3. Vamos a buscarlo. Dice, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿De qué está hablando? Del sexo. Porque dice en el 2, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Tiene ganas de caricia a la mujer? Dígale a su marido que la satisfaga. Como le guste. Que la acaricie con sus manos como a ella le guste y la haga sentir bien. Y el hombre también. Porque todos los hombres o las mujeres pasan por días en donde no siempre se puede. Pero la Biblia es clara en pasajes como en Proverbios 5, que se pueden satisfacer con las caricias de todo el cuerpo y no nada más con el acto completo, por así decirlo. Los que están casados saben de lo que estamos hablando. Entonces, a veces hay mucho malentendido en cuanto a la sexualidad cristiana, pero no, para eso está su pareja. Claro que no se debe de ir más allá de lo que rebasa su conciencia, de lo que es sano. Digo, Dios hizo cada órgano para algo, ¿verdad? Pero la Biblia también nos dice, nos da guías para estar satisfechos. Platicar ayuda mucho con su pareja. Satisfáganse. Y si no siempre se puede de la manera que uno o la otra quiere, entonces hagan algo para protegerse, cuidarse. ¿Me explico? Y si eres usted soltero, dice, yo soy soltera. ¿Qué hago, pastor? Ya no aguanto, ya me estoy quemando. Que ni me toquen porque soy un cerillito. No estoy siendo vulgar, ¿eh? Miren lo que así lo dice Pablo en ese mismo capítulo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer. Y luego dice, en el versículo 9, Valera, ¿verdad? ¿Qué dice? Es mejor casarse que estarse quemando. Aquí en el 9. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Es una alusión figurada a decir, a estar bajo el riesgo sexual. Si de plano usted ya se siente sexualmente muy urgido o urgida, suena feo, pero ya muy desesperado por disfrutar esa dinámica de su vida, entonces ore y busque una pareja cristiana casarse. Es que estoy muy joven y yo no me quiero casar joven. Bueno, pues entonces tienes que escoger. ¿Quieres lograr tus metas como soltero o soltera? ¿O quieres evitar el pecado sexual? Entonces, si no quieres casarte pronto, entonces ora para que Dios te fortalezca con dominio propio y huye de las inmoralidades sexuales, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación. Y si no, empieza a orar por una pareja. Yo he hablado con jóvenes cristianos de otras iglesias y de esta iglesia. Algunos dicen, ¿cómo? ¿Será mi hijo o mi hija, pastor? No le puedo decir, ¿verdad? Pero algunos jóvenes me han dicho, es que yo ya quiero. Bueno, entonces, pues prepárate. Busca la manera de empezar a demostrar que eres una persona autosuficiente. Es que yo no tengo para una casa o algo, pues no necesitas una casa. Necesitas, puedes rentar un apartamento. Pero es que apenas estoy empezando mis 20s. Bueno, si no te puedes conservar casto, pues cásate joven, nomás que vas a tener más riesgos, pero hay matrimonios que han durado toda la vida. O sea, cada quien debe examinarse y buscar las alternativas de Dios para guardarse en santidad. Créeme que un padre cristiano sabio, aunque se preocupe si un hijo o una hija se casa a los 19 años, a los 20 años, a los 18 nomás cumple la mayoría, mucho riesgo, claro que sí. Pero si demuestran y se comprometen ante Dios, para dos cristianos maduros, comprometidos, espirituales, todo es posible. Aunque se casen jóvenes, pero son santos, Dios puede bendecir su hogar y tener un hermoso matrimonio que dure muchos años. A que se casen ya hasta que tengan su casa terminada de pagar, su carrera, su posgrado y todo, y viven fornicando. ¿Captan? Discerniendo espiritualmente. Bueno, pues ahí hay algunos consejos prácticos. Ya no hay tiempo para ver el video, ya estamos muy tarde, pero probablemente en la próxima podamos, o ustedes lo pueden ver y yo les comento. Simplemente en el video del señor Prager, muy interesante, bonito, ilustrativo como los demás, simplemente me gustó porque él reconoce varias cosas que son bíblicas, pero hubo una sola cosa que yo pudiera criticar que fue seria. Es que él dice en el minuto 1, versículo 30 de su video, dice que el propósito por el cual no debemos cometer adulterio, la razón por la que Dios prohíbe el adulterio, la razón número uno es porque Dios quiere una civilización fuerte. Así como lo oyen. Pero la Biblia dice claramente que lo que Dios quiere antes que una fuerte civilización es santidad. Que a Él importa su gloria y que el adulterio es pecado. ¿Entienden? Entonces, ese no es el principal propósito por la que Dios prohíbe el adulterio. Es porque el adulterio es un quebranto del pacto que se ha hecho con Él. Entonces, pastor, si yo me casé al civil y nunca tuve una boda religiosa, ¿estoy pecando? ¿Qué piensan a ver los demás? ¿Por qué? Porque nunca se ha comprometido ante Dios en una relación de pacto, ni invocó su bendición. ¿Captan eso? Tengan mucho cuidado con la mentalidad secular. Cuando yo me iba a casar con Lilia, quiero pensar bien cómo lo voy a decir. Bueno, pues lo voy a decir como es. Cuando yo me iba a casar con Lilia, recibí consejería prematrimonial. Y ya que la recibimos completa, entonces fijamos la fecha de nuestra boda. Nos casamos al civil en una fecha y casi 2 semanas después fue la acción de gracias. La noche que me casé al civil con ella, ya era mi esposa legalmente, pero todavía no recibíamos la bendición de Dios. La esposa del pastor que nos dio la consejería prematrimonial se acercó conmigo y me dijo, ya llévatela. ya llévatela, es tuya, ya. Mal consejo. Mal. Mal consejo. No me la llevé. Me esperé. No, hay que esperar a invocar la bendición de Dios. Es que yo nunca lo hice, pastor. ¿Y qué estás esperando? ¿Cuál es tu excusa? Es que no tengo para una boda. A la Biblia no habla de boda. No habla de la urgencia de casarse gastando. Es de invocar la bendición de Dios. Usted simplemente vaya, cómprese un anillo, venga e invoque la bendición de Dios. Al final de un servicio lo podemos hacer. Si no tiene para el vestido, no tiene que comprar vestido. Si no quiere comprar un anillo de diamantes, pues compre uno de un diamante artificial. No, tampoco de plástico, tampoco sean así, ¿verdad? Ni siquiera hace falta pozole. Pero les aseguro que cuando alguien quiere honrar al Señor, los santos se alegran y están dispuestos a cooperar. Es lo que nos pasó a nosotros. Mi esposa y yo decidimos, ok, no tenemos para gastar en todo eso. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a casar al civil y luego vamos a ir a la iglesia y el domingo al final de la reunión le vamos a decir al pastor que si ora por nosotros queremos entregar nuestro matrimonio a Dios. Pero no pudimos hacer eso porque la iglesia no nos lo permitió. Dijeron, ¿cómo es posible que nuestro copastor va a hacer eso? ¡Jamás! ¡No! Yo pongo el pastel, dijo una hermana. Yo pongo la comida. Y ellos, toda la iglesia armó la fiesta y Lilia y yo pusimos a los novios. Y se armó el party. Pero mientras no hay voluntad de obedecer, cualquier pretexto sirve. ¿Entienden? Entonces, si usted, aunque lleve tantos años, nunca lo ha hecho, nunca es tarde. Nunca es tarde. Una persona que conocí, terminó con esto. Nunca hizo eso. Y ya que tenía muchos años de vivir en relación matrimonial con su pareja, le diagnosticaron que tenía cáncer. Y entonces, cuando estaba en el hospital, su esposo se acercó y le dijo, yo voy a estar contigo hasta el final, hasta que el Señor te sane o hasta que te vayas. ¿Hay algo que tú quieras? ¿Sabes qué es lo que le pidió ella? ¿Qué creen que le pidió? Yo solo quiero casarme contigo. Se casaron y murió. No esperes hasta el final. Nunca es tarde para honrar al Señor. Número 7. No cometerás adulterio. Señor, muchas gracias por este principio. Todos nosotros, de algún modo, en nuestro corazón, probablemente, y otros en su cuerpo, hemos quebrantado este mandamiento, pero la gracia de Cristo nos ha perdonado y nos perdona. Fortalece a cada hombre y a cada mujer a ganar la batalla contra la lujuria y los que están luchando en una relación incorrecta, concédeles arrepentirse y volverse a ti ahora mismo y empezar el camino de la restauración. En el nombre de Jesús. Amén.